CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, artesanos de la peda. Estamos listos y preparados, algunos más listos que otros y algunas más preparadas que otras, sí. Quiero decir, mirando de reojo por aquí, pero no vamos a hacer lo clásico de siempre, decir, ya prepararnos para la peda el fin de semana. Es correcto eso, amigos, tomémonos de las manos, pensemos, digamos, tomémonos un poco. Tiene que tener otro sentido la vida, no puede ser que esperemos todos los días de la semana para llegar y el fin de semana, la famosa peda de y terminar los domingos diciendo, sabes cómo te quiero, hermano, y ese tipo de cosas. No, está bien. Bueno, esos son los planes por aquí. No sabemos cuáles tienen ustedes por allá. Algunos coincidiremos, en otros estaremos tan lejos y tan lejos que directamente los veremos y les diremos, amigos, aquí estamos. Está la muda lista y preparada para rajarse, para irse, para echar carrera. Así que bueno, la presentamos ahora rápidamente. Pero viene tranqui, me dijo que viene de chill out. Viene de chill out, sí. ¿Qué ha pasado? Estás cansada, o sea, el cansancio llega para todos, claro, verdaderamente, sí. ¿No? Anduvo haciendo ejercicio. Alguna vez le vamos a decir en qué ocupa el tiempo la muda mientras no está el programa al aire, ¿verdad? Sí. Porque ella es una cultura de su físico, de su estética, y nosotros por un lado lo agradecemos y por el otro le decimos, muda, hay una vida detrás de las apariencias. Sin embargo, cuando queremos verla, la queremos ver así como está, sí, ahora. Sí. Así que en esa especie de lucha interna nuestra y de todos los oyentes que dicen, no, pero muda, ¿por qué no lees un libro, por ejemplo? No le voy a decir lo último que estaba leyendo, ¿no? Muda, bueno, no lo bueno, diga, no te preocupes, está muy bien lo que haces y nosotros te apoyamos. Y hay más de uno, sí, que aquí anda con ganas de apoyar también. Así que bueno, muda, siéntete como quieras y siéntate también como quieras. Sí, pero fíjate dónde. Sí, y cuidado porque si vas con esa mini que estás ahora, trata de cruzarte de piernas, digo, mínimamente, si no quieres que todos anden mirando donde no corresponde o donde corresponde. Pone un poco incómoda, ¿verdad? Ya está más allá de todo ella, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, basta de presentación de la muda. Parece que este es el programa de la muda, el show de la muda. ¿Qué creen ustedes? También está el Capitán Vinilo y el Mico. ¿Listos y preparados? No, por supuesto está el Capitán Vinilo en los controles de esta nave. Y ya está con cara diciendo, ay, me voy a pasar un fin de semana. Y por la cara podríamos decir que va a ser terriblemente horrible el fin de semana. Capitán. Es la cara que él tiene. Él encara la vida de esa manera. Y suponemos que la va a pasar pipa, ¿no, Capitán? ¿Te vas a quedar aquí? Hay planes de bajar a la tierra también. Fantástico. Me parece que nos vamos a quedar solo, señor Lagartija. ¡Mico! No importa, todavía queda Wilson. Tú sí no puedes bajar, ¿eh? Tú tienes que quedarte aquí, ¿eh? Es a cargo de toda la parte técnica de la nave, como todos los micos amigos que nos están reproduciendo en estos momentos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra, a los que les mandamos saludos. Damas y caballeros, nada más que agregar, salvo que vamos a surfear las olas de cemento, a respirar el aire puro de las chimeneas, a cortar el césped sintético, a tomar jugo de frutas disecadas, a comer alimentos con conservados, ver la realidad en una pantalla plana y sentir el viento de los ventiladores. En este mundo natural, de natural naturaleza, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hola, dice alguien desde Canadá, pero habla perfecto castellano. Y nosotros decimos que tú, güey, eres latino. Y él dice, sí, soy el austral. Ni más, hola, menos. Austral. Dice, hola, a ver si este mail sí lo leen, cabrones. Tengo una pregunta para el señor Lagartija. Ay, pero no podemos leer este mail porque tú sabes que aquí las cosas se hacen ordenadamente. Así que primeramente leeremos el primer mail, que es el que acusa aquí que no hemos leído. Hola, perfecto. Cabrones, soy del México DF, pero vivo en Canadá. Espero que el señor Lagartija se haya puesto hasta la madre con la botella de whisky. Yo esperaba que no, Austral. Sin pero embargo, bueno. claro, porque era de todos aquí, ¿no? Así es la vida, pero aquí, todavía queda, cabrón. Aquí el comunismo es para el que le conviene, parece la tierra verdaderamente, ¿no? Llega uno y dice, no, bueno, porque el comunismo, y la botella de whisky se la beben ellos, yo no lo puedo creer. Bueno, dice, espero que el señor Lagartija se haya puesto hasta la madre con la botella de whisky, si no es que el mico se la chupó antes. No, el mico no bebe alcohol. Imagínate que este programa en la parte técnica, igualmente hay veces que parece que el mico estuviera medio pedo por las cosas que ocurren. No. La culpa es de las máquinas, tiene razón el mico. Sí. Bueno, dice, ojalá que la muda, el asistente y hasta el niño elefante se hayan entrado al reventón. Dice, bueno, la asistente no puede estar en Los Ángeles, California. Sí, no, pero... está invitada permanentemente para venir un reventón cuando ella quiera con toda la peña de California. Pero en este caso no, amigo, ¿eh? Y ojalá aquello terminara en la gran primera orgía dentro de la María Tijuana. Sábido. Bueno, no somos tan numerosos tampoco, no le podemos llamar orgía. Ah, póngale, nosotros, pero bueno, con las primas. Menos de 10 personas para nosotros no es orgía. Y no, es algo común cuando de estamos, todos los días. Cuando estamos pedo, generalmente no vienen las primas de la muda. Yo no sé si ella les avisa o si ella directamente dice, ah, ya están borrachos, no me rinden. Ay, pero bueno, luego el último apaga la luz, por favor, ¿eh? Para el país de Guadalajara, que le cagan los chilangos, dice, les mando un saludo muy especial. Dice, me vale madres que no le guste mi saludo, chilango. Es más, le mando un beso para que sienta el amor, chilango. Les dejo una pregunta que me tira el pedo, dice, cada vez que me regresa a la cabeza. ¿Por qué los políticos creen que son importantes? De hecho, en caso de que el mundo se desintegre, yo mandaría a los políticos a tratar de evitarlo. Bueno, reciben un saludo y una jalada de dice, Palmico desde Calgary, Canadá. Calgary, ¿no conocí este lugar? Está en Canadá y está nuestro amigo Austral ahí que dice ¡que viva la panocha! Amigo, son importantes. Los políticos son importantes. Lamentablemente. El homo politicus es un personaje importante. Sí. Llevan los destinos de las patrias, de las naciones y hasta del mundo entero. Que lo lleven para la mierda es otra cosa. Claro. ¡Hijos de puta! Aparte son importantes porque aparecen en todos los diarios, la televisión, en las radios hablando. Entonces, digo, las radios, la televisión, los medios de comunicación destacan a las personas importantes, ¿no? Creo que es así. O le dan importancia a personas que no son importantes, pero vuelven importantes ellos. Es complicado eso. No sé, Austral, no me embarulles la cabeza, cabrón, que estamos cerca del fin de semana. No estamos como para pensar. ¿Cerca o quizás ya estamos? Esa es la teoría de un estúpido, ¿verdad? Debe haber muchos por ahí que me están diciendo, ¿pero qué te pasó, pirata? ¿Te has caído de la cama? Sí, me he caído de la cama. ¿Qué quieren que les diga? Pero está bueno eso de que, no. Ahora, mejor no pensar. No, mejor no pensar ni mierda. Siempre hay que pensar. El que duerme, dicen así, cocodrilo que duerme es cartera. Y el que deja pensar un segundo, ya está. Ya como que dígalo del perro. Le han puesto la cinta. Dile lo del perro. Señoras y señores, nunca ningún perro ha orinado un coche en movimiento. Está bueno. No sabemos qué quiere decir en este caso, pero nosotros por las dudas nos mantenemos en movimiento para que no nos orinen los canes. Aquí está alguien que dice, ¡mico, maldito primate! ¿Qué pasó? ¿Cómo chinga tu madre a Germán de Villa Carlos Paz? No, espera, güey, que aclaremos qué quiere decir Germán desde allí, desde Córdoba, Argentina. Dice, que no te dejes que abran los archivos exe. ¿Quién puede ser tan hijo de puta como para mandarles algo que les haga daño o cargar con un archivo? Dice, mucha gente, amigo. Se supone que cada uno quiere o desea escuchar el programa día a día, por lo cual, ¿quién sería capaz de mandar algo que afecte a la María Tijuana? Y hay gente que no quiere. Mira, güey, hay gente malvada. Yo te digo, sinceramente, tenemos aquí el captor... Hay gente que no escucha el programa, no le gusta el programa. Claro, reconocedores bot de búsquedas aquí y llegan miles de mensajes constantemente de secretarías de Estado, de los servicios de inteligencia que nos mandan archivo exe todos los días. Y tú dirás, ay no, pero son los servicios de inteligencia. ¿A quién querrían hacer mal los servicios de inteligencia? Oh, entonces, no digas. Sí, por supuesto que si viene firmado por cualquiera de nuestros oyentes, lo más clásico o lo no tan clásico, pero que nosotros confiamos y conocemos, nada. Tampoco lo sabemos. Son archivos exe, así que no los abrimos. Lice llanamente, güey. Dice, bueno, ya sé que un archivo exe puede estar afectado o infectado, dice, o cosas por el estilo, y por el emisor, y que el emisor no lo note. Claro, está eso también. Claro. Que puede llegar un archivo que diga, soy el mico, ¿qué tal? Oh, soy chingón, y esas cosas. Y a lo mejor... Ah, tú los mandas con virus a propósito. Tú eres un hijo de puta. Pero bueno, hay otros casos. Pero bueno, en fin, dice, la culpa de todo la tienen los exes. Así que chinguen su madre, dice. Saludos a todos por ahí. Y ahora sí, Chive, digamos, Germán de Villa Carlos Paz. Bueno, hay un problema con esto de los archivos que vienen infectados. ¿Qué podemos hacer? Nosotros solo abrimos los que vienen fotografías. Sí, igualmente nos da hueva a todo. Así que por eso no abrimos. Sí, el otro es una excusa, nada más. Claro, porque en realidad se le podría pasar así un... No, pero no, hay que apretar otro botón. Hay que apretar otro botón y la hueva aquí nos invade. Ah, chivo, ya la mierda, lo borramos directamente. Así que no se complique la historia, amigos. Hola, a ver si este mes sí lo leen, cabrones. Pero puta. Ya es el Austral, es el mismo de antes. Ah, Austral, basta. Pero ahora, como ya le leímos el otro, le podemos decir. No, este Austral, no. Austral, sí leímos el otro mail. Claro. ¿Qué pasa, cabrón? ¿No escuchas el programa? ¿Nos estás chamaqueando? ¿Qué crees tú? ¿Que en este programa no se leen todos los mails que llegan todos los días? ¿O a qué juegas, Austral? Ya lo hemos cagado, claro, a pedo. Sí, sí, sí. Pero con razón de, con exacto, razón de ser, sí, ¿verdad? Bueno, dice, tengo una pregunta para el señor. Ay, parecemos políticos. Sí, a ver si el niño elefante se aparece en cualquier lado, como dicen, como lo hacen las vírgenes. ¿Será que podría aparecerse en el culo de mi vecino? Sí, tranquilamente. Sí, se puede aparecer en los culos del vecino. Sí, sí, sí. O tu vecino, a lo mejor. Fíjate, no sé, todos los días. Si esto se utiliza en Canadá, no sé, porque en Canadá hace como un frío de cagarse y es complicado, claro, sí, pero deben mandar los automóviles, lo deben mandar si a lavar. ¿Tiene el culo, ¿no?, sucio o no, eh? A lo mejor una sociedad de culo a lo mejor se le representa, pero es un niño elefante falso ese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, a lo mejor sale a lavar su auto a la vereda, póngale, y le está echando chorro de manguera. A lo mejor él se agacha porque tiene unos pantalones de gimnástica puesto, ah, sí, y se le ve un poco el culo. Sí, sí, sí. A lo mejor suele si tú pasar ves eso. Al niño elefante asomado por ahí, puede ser natural, ¿verdad? Sí. Dice, nada, tampoco rendirle homenajes al culo del vecino. No. Digo, porque el culo del vecino no es el responsable de que el niño elefante se represente así, ¿no? Hay que ver, depende de las cosas que hace el vecino. No, pues yo tengo miedo que el Austral vaya y trate de entronar el culo del vecino, bueno, y el vecino se resista, porque diga, no es mi culo. No, pero ha aparecido el niño elefante, ah, a partir de ese momento su culo es sagrado. Exacto, lo pone, sí, la biblioteca, por ejemplo, con un marco o algo por el estilo, no sé si tendrá mayor sentido, pero cada uno hace de su culo lo que quiere. Sin embargo, Austral, estás hablando del culo del vecino. Claro, primero cual, mira tu culo. Sí, primero, porque quizás se aparece ahí. Claro. ¿Verdad? Bueno, dice, a esperar su aparición. Dice, un pellizco en la nalga para la muda y un saludo respetuoso para el Mico, el Capitán Vinilo. No lo molesto más para que siga llevando la nave hacia ningún lugar. Nos vemos, Austral. Bueno, Chilango querido, amigo del DF, que estás allí en Canadá pasando la pipa o pasando a lo mejor un poco de frío, te mandamos un abrazo bien, bien grande. Me están titilando aquí todo el tablero. Sí. No solo todo el tablero. Yo tengo miedo que esto se incendie. Por favor, Mico, trae el matafuego. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y así, a la velocidad que gira este planeta, el planeta Tierra, y hace 2 minutos el mundo hablaba de la pasión de Cristo, esa película, sí, y no había persona sobre la Tierra a la que tú no encuentres por ahí, te diga, ¿has visto la película? ¿Has ido a ver la película? ¿No fuiste a ver la película? Sí, ¿aún no fuiste a ver la película? Vemos, y ahora me siento así como vacío. La mera neta, pero a los 2 minutos ya el mundo está hablando de otra cosa, y ayer todos los medios mundiales, menos las cadenas norteamericanas que decidieron no mostrar las imágenes teóricamente para respetar a la audiencia impresionable, se horrorizaban con la noticia de los ciudadanos, los 4 ciudadanos norteamericanos emboscados en Irak. Se trataba de 4 contratistas civiles de funciones en lo que sería la reconstrucción de Irak, ¿verdad? Estaban tratando de reconstruir los templos. Estaban tratando de reconstruir toda la parte cultural que se ha destruido de aquella nación, y que no, en realidad en ningún momento se dice que no existen contratistas civiles sin previos contratos relacionados con el ejército ocupante. Y bueno, sí, bueno, tampoco sí. Se remarca que Irak esté cada día más lejos de la reconstrucción y que esta reconstrucción es solo para los ojos de quienes tienen intereses en la región. Pero más allá de esas cuestiones, que son las que a lo mejor tampoco interesaban demasiado al mundo, los ojos estaban posados sobre las imágenes que llegaban desde allí, desde Irak, Y lo cierto es que las imágenes son impresionantes. Una camioneta es detenida en una de las zonas de máxima resistencia contra la ocupación y es prendida a fuego con sus ocupantes acribillados dentro. Welcome to the real world. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. Los cadáveres son incinerados y la turba, en su mayoría jóvenes, golpean y arrastran los cuerpos como una jauría llena de odio. Dos de los cuerpos fueron colgados del puente sobre el río Éufrates y el mundo habla de morbo. Algo que no se ve en las guerras modernas, en las invasiones planificadas y en las políticas que someten a la desaparición a miles. Y no se ve porque presionar un gatillo con un arma con visión nocturna, dirigir miles de misiles por computadora y aislar poblaciones enteras no es morbo. Solo vemos especies de fuegos artificiales, gente desconocida morir en fosas comunes y reconstrucciones desde escombros. Nos horrorizamos desde ver cadáveres calcinados colgando de un puente como en el siglo XV, y los horrores del siglo XXI ni siquiera nos sorprenden. Vimos el morbo, damas y caballeros, el morbo que está debajo de las alfombras de toda guerra, de toda violencia del futuro en este presente. Here we go. Y así viene la historia y la velocidad, ¿verdad? O sea, el planeta gira a una velocidad que es la velocidad física, ¿verdad? Que sabrán de esto los grandes ingenieros físicos, astronáuticos y tal. Pero gira a otra velocidad también. Que nos hace sorprenderme y a parpadear y a decir, hoy estamos hablando de esto, mañana estamos hablando de ello, a los 3 segundos estamos hablando. En realidad estamos hablando de todo y terminamos no hablando de nada, salvo los verdaderos protagonistas que son los que sufren las consecuencias de este tipo de cuestiones. Y aquí vamos ahora con otro mensaje que llega directamente desde Hartford, Connecticut. Y es nuestro amigo salvadoreño Kevin Galdames que dice, nada más vine para decirles algo. Y yo, ¿qué pasó, Kevin? Dice, como dicen, si no puedes con el enemigo, únetele. Pero no me lo voy a unir a los políticos, sino que voy a tratar de adoptar un nuevo método. Pienso estudiar y analizar un poco sobre el budismo y el zen. ¿Ah, sabes quién sabe mucho de esto, de budismo zen? Imagino que nuestro amigo Yota Mateucci. Solo lo imagino porque no he hablado con él. Pero el que sabe de esto, y de hecho es budista el hombre, es el chileno. Y otra vez conversando con él me contaba cosas realmente fascinantes de lo que es, bueno, esta cultura oriental y esa, la religión budista, ¿no? A la que nos podemos acercar como verdaderos fanáticos del budismo, es decir, engordar una inmensidad y cruzarnos de piernas y sentarnos y decir, y echar la hueva. Estoy esperando el nirvana, no me jodan, ¿no? Está bien, chingón. Sí. O bueno, simplemente acercarnos a los que son los conceptos básicos, ¿no? Dice Kevin Galdames, ¿no? Ya que con estas dos cosas, es decir, el budismo y el zen, quiero tratar de tener mi mente en paz por las mierdas que pasan en este planeta. Como el zen lo dice, que cuando se llega a tener el zen, todo es lo mismo, cosas, seres, la tierra y el cielo. Hay que tener cuidado, igualmente, querido Kevin Galdames, de simplificar demasiado algunas cuestiones, ¿no? Ajá. Uno llega y dice, como dice el budismo, a mí todo me vale mierda, y se va. Claro. No, momento, no es así. Hay otras cosas detrás. Claro, o cuando citamos frases, ¿no?, de personajes célebres como estás tú jugando dados con un amigo. Póngale. Y yo le digo, como dijo Albert Einstein, Dios no juega los dados. Y me paro y me voy. Eso es porque no tenía más ganas de jugar. ¿Está no bien? Tenía más ganas de jugar. Claro, pero no sé. Claro, ni pero usted lo dio, cabrón. Ni qué mierda quiso decir con esa frase, ¿no? Así que a veces, cuando nos. Quiero decir, cuando nos acercamos a ciertas cuestiones, está ese facilismo de revista de fin de semana de decir, ¡ay, qué lindo es esto del budismo! ¿Por qué? Porque solo comen lechuga y esas cosas, ¿no? Ah, o sea, sí. Para mí las vacas son sagradas, como en la India. Las dietas que hizo Buda. Y vos estabas gordo. Sí. Bueno, que cuando llega el zen y todo eso, dice Kevin Galdames, que está como perdido, él mismo lo dice, ¿no? Dice, y a la misma vez todo es fundamental, diferente, las cosas, los seres, la tierra y el cielo. O sea, se llega a un punto de decir, me vale madre todo, y yo vivo tranquilo, porque soy igual y diferente. Puta, qué confusión, dice, señor Artica, ¿es realmente el zen la respuesta para todos nuestros problemas? Ok, compadre, ya me voy algo confundido, pero ya pronto lo estudio y les aviso cómo me fue. Adiós, y acuérdense que estamos aquí, cabrones, Kevin Galdames. Kevin, ¿cómo va a ser el zen? ¿Cómo va a ser? El zen es solo una parte. El zen es solo una parte de la respuesta. Es el niño elefante todopoderoso. Sí, y que apenas es parte del zen. Exacto. Bueno, nada, Kevin, tú estudias. Te pueden ocurrir dos cosas, Kevin. una buena y una no tan buena, al menos para nosotros, ¿no? Que a lo mejor estando por aeropuertos nos parecen bastante molestos los Hare Krishna. Sí. Introduciéndote en estas cosas, o puedes terminar vendiendo saumerios y ese tipo de cosas en un aeropuerto, siendo Hare Krishna y viniendo a molestar a los turistas diciendo Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare, Hare. De esta manera también puede ser positivo que incrementes tu cultura y te acerques a diferentes religiones y diferentes formas de pensamiento que te amplíen el espectro de la visión sobre el mundo en que vivimos. Lo cual eso sí nos parece positivo. Disculpen, ¿aquí tienen alcohol? Sí, no, aquí es un templo budista zen y no bebemos alcohol. Prefiero el templo del niño elefante. En el templo del niño elefante, que está aquí junto, que ya hemos llamado a la policía inclusive varias veces por los desmadres que se escuchan, sí beben alcohol. Perfecto, adiós amigos. Adiós. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sea, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Y ahora llegamos a la República Argentina. Gracias con la barría. Muchas gracias por toda esa dignidad, gracias. No, güey. No es solamente la barría argentina, claro. Es mucho más grande. Y está, por ejemplo, Tandil, que igualmente queda cerca de la barría. Y tenemos muchos docentes que nos escuchan a través de Radio Mix. Y ahí están nuestros amigos de Tandil que dicen, Buenos Aires, Argentina, hola, compadres hispánicos. Les cuento que soy de Tandil y hace solo tres días que escucho su programa. Pero ya me siento uno más de esta gran red radial. Sí, amigos, dice, ¿saben? Lo que yo creo que te puedes llegar a sentir parte el primer día. Quizás, sí. ¿No? Hay gente que hasta antes de escuchar el programa ya se ha sentido parte. Sí. Y ha entrado así como con una plenitud, hinchando el pecho y diciendo ¡oh, yo soy parte! Y luego automáticamente escuchó el programa y se fue. Sí, esto no formo parte ni pedo, dijo. Dejó su parte, lógicamente aquí hay que dejar una parte. O sea, no es gratuito nada en la vida. Y si tú pasas por aquí, hay un óbolo que tendrás que, ¿no? La muda generalmente lo pide y poca gente se resiste. Los que se resisten se los pide el mico. Por lo tanto, dice, no está bien, se lo doy a la muda. Claro. Así que bueno, así está la historia marcada. Bueno, y nuestros amigos de Tandil, que ya de luego de tres días se sienten parte y nos parece muy bien, dice, lo que haría en caso de que el mundo se desintegre, si se extinguiera, sería voltearme a mi profesora de matemática. Si está tan caliente, tóquese. Nosotros no tenemos la culpa. Bueno, esperábamos así como, ¿no? Claro, me siento parte, llega, pide la palabra, se sube sobre una tarima, dice, amigo, o sea que está toda la comunidad hispana reunida. Quiere voltearse sobre. Sí, o sea, primero voltea a la profesora y él como que se tira encima, como que le catch, ¿no? Una lucha así. Es un deporte. Es un deporte que viene del sumo, ¿no? De Oriente, que se practica en Japón. Estamos muy pero en realidad, hoy es un día oriental. En realidad, él no va a tratar de sacar a la profesora del circo. No, sino que va a tratar de buscar simplemente voltearle, buscar ese círculo mágico que los reunirá en una especie de afecto infinito. Dice, es que está re buena, manso orto tiene la guacha. Ah, está bien. Está fallando el sistema, ¿qué quiere que le diga? Bueno, me despido y por favor, manden un saludo para la casa de Dudignac. ¿Qué es esto? ¿La casa de Dudignac? No, póngale otro nombre, cámbiale el nombre a esta... No puede tener una casa así. ¿Qué es? ¿Una casa de citas? La casa de Dudignac. Dice, bueno, en especial a Cacho, que es otro seguidor novato como yo. Grandes saludos para ustedes, Samuel. Y bueno, firma aquí. Samuel, bueno, muchas gracias, saludos para ti. Nos alegra que forme parte igual que Cacho. Y tócate un poco más. Cacho, y cuéntenos qué es la casa de Dudignac, que es donde vive Dudignac. Entonces uno va a golpear la puerta, quiero hablar con Dudignac. Dudignac es un enano. Ah, es un enano. Sí. ¿Y qué, le saca las dudas, algo? Cumple deseos. Ah, cumple deseo. Sí. Tengo una duda, Dudignac. Pero bueno, es muy caro. Ah, es un enano caro. Sí, sí. Bueno, la gente de Tandil debe saber esto y a lo mejor ya hay algunos clientes de la casa de Dudignac que dicen, oh, el enano, terrible. Saludos, cabroncillos y cabroncilla muda. Ahí me refiero a todos ustedes, dice, reportándose desde la capital del desmadre en alta, es decir, desde Cancún, Quintana Roo. ¡Ja! Dice, tengo una duda que corroe mis adentros. ¿Por qué putas madres se trae el lobo con tanto animal? Ah, en caso es que Greenpeace o el rescate perruno, gatuno o osuno, etcétera, etcétera. Bueno, todos queremos salvar al mundo a nuestra manera. Claro, lo que se pregunta es por qué el lobo está con todo eso de los animalitos, del perrito, del osito, del gato pirujo, estas cosas, que pertenece a una organización sin fines de lucro que desea salvar al... Está armando su arca. Sí, está armando el arca del lobo. Exacto. El arca del lobo, donde van a ir parejas de peluches. Sí. Y además de parejas de peluches, los programas, en caso de que el mundo se desintegre, el lobo presta servicios. Hay que ver si deja entrar. No salvar al mundo, pero. No salvar al mundo, pero hará como una preservación, sí, sí, de algunas cosas que no valen la pena. Inclusive, hay que ver si deja subir a Doña Teresa. Sí, sí, porque sí, si no le lava la ropa y esas cosas, pero ya con los calzones agua, bien sucios. Iba a ver. Bueno, igual me hiciste acordar al lobo y tenía algo para dedicarle aquí. ¡Lobo! ¡Putas tus nalgas! Por las dudas, para que no nos extrañe el lobito, ¿eh? Un beso, lobo. Bueno, y aquí continúa Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo, diciendo, una pregunta para el buen señor Lagartija, si está por ahí la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, dice, ¿se puede ser amigo de una ex o de un ex actual pareja? Dice, y si es así, ¿cómo es que me cae en la punta de la pirinola el güey que está con cara de pendejo con mi ex vieja? Dice, bueno, se cuidan y tóquense mucho de mi parte y aguante la panocha, Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo, y yo estoy viendo la entrada en estos momentos, ¿sabes? Ahí animándose las uñas, no sé en qué estaba, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que es la encargada de solventar. Porque lo estaba acompañando. Aparte, no diga culito, eso tiene otras dimensiones. Igualmente, licenciada, le pido disculpas en nombre del Mico. Mico, que. No, Mico, está todo bien. Dice que la estaba tratando de acompañar para la silla. Tenés mi té preparado. ¿Usted le hace preparar el té al Mico? Sí, Mico, prepárate. Porque aquí no prepara nada, ¿eh? Aquí le dices, caléntate, no, un perro caliente. Una relación buena conmigo. Ah, me parece bien. No voy a entrar en investigaciones. Aquí se ha citado, licenciada, su palabra. Hola, amigos, ¿cómo están? Que está más que avalada por su conocimiento. Sí. Dark Nemesis la ha citado. En Dark Nemesis. Dice, ¿se, que recortar vieja noche? ¿Se puede ser amiga de...? ¿Estuvo en Cancún usted? Pero por favor, he pasado noches enteras en Cancún. No, desconocía. Bueno, ¿se puede ser amigo de una ex o del ex de tu actual pareja? Y si es así, ¿cómo es que le cae en la punta de la pirinola al güey? Debemos ver si es amigo de ex pareja o es amigo de una ex, ¿no? ¿Cómo? De un novio de una ex. Está bien. ¿Qué quiere ser? Todo esto aclara. No sé, yo la pregunta es, ¿se puede ser amigo, como primera parte, ¿se puede ser amigo de una ex pareja? Partamos de la base que se puede hacer amigo de todo, ¿no? Usted, si usted se toma los té que yo recomiendo, sí, puede ser amigo de todo. No venga acá a publicitarse ustedes de mierda. Es que voy a hacer una conferencia. No. Sí, los voy a hacer. Voy a pasar por Cancún. Yo decía que esto sería un fin de lucro. Voy a terminar en Tijuana. Sí, y voy a terminar las conferencias en Dallas. Está bien. Usted no está solucionando los problemas de la gente que aquí viene con dramas existenciales, sino que está promocionando una gira de mierda que no se puede. Estoy aprovechando un momento de publicidad que usted no me paga nada. Yo le digo, amigo de Tijuana, de Dallas, que va a ir por ahí la licenciada. ¿Quiere ser amigo de un hombre o de una mujer? Kevin no está aquí, Kevin se ha retirado. Es Dark Nemesis. Bueno, Kevin también es buen muchacho. No importa, él quiere saber cómo es esto de que si se puede ser o no amigo de un ex. Pero tío, de una ex, póngale. Sí, es una ex pareja. Una ex pareja. Sí, usted es una ex pareja. O de la pareja de la ex. Bueno, yo le leo la pregunta tal cual. A ver, ¿no? papá, porque yo me parece que entendí otra cosa. ¿Se puede ser amigo de una ex o del ex de tu actual pareja? Espere, porque si estaba pensando y no entendí. Al carajo. Escúcheme, por ejemplo, póngale que él tiene una novia. Sí, ¿no? Póngale. Una novia que se llama X. X, me encanta el nombre X. Y X antes salía con B, ¿no? Sí. Y darme Messi, ¿puede ser amigo de B? Puede ser amigo de B, tanto en cómo se pongan los tres en conjunto y sepan las cosas que están pasando entre medio. ¿Sabes? Si tú vas y le dices, mira X, yo estoy tocándole culo a B. Ajá, sinceridad en la pareja. X no tendría ningún problema y le dice, bueno, me tocas un poquito culo. Bueno, culo a mí. Y Toto está bien. Sí, está bien Toto, pero... No puede traer nada de problema ser amigo de alguien. Bueno, y una parte que me ha disparado esto, ¿se puede ser amigo de una expareja? Usted ha cortado con su pareja por cuestión relaciones, bueno, ya sexualmente no me excites, que yo, no me pagas la renta, mira, yo espero un güey mucho más chingón, y se puede seguir hablando por teléfono, intercambiando mails. Puede seguir hablando por teléfono, puede intercambiar mails, seguramente cuando se vean, van a entrar calentura. Sí, ¿no? Y van a tener ganas de tocarse pechito. Pero, y es correcto volver a remover todas esas sensaciones. Volver a remover, siempre hay que remover todo, porque es lo que no se remueve se pudre. Bueno, está bien. Gracias, licenciada. Creo así que remuevan todas las clarificado. Cosas. No se preocupen, hagan lo que tengan ganas de hacer. Sí, pero el ex pareja de su ex le sigue cayendo en la punta de la pirinola, ¿eh? Eso sí. No es él, en la pero punta. Pero no te preocupes, todo cae en esa punta. Es muy grande la película. No, está bien, gracias, licenciada. Es lo que pasa. Sí, vaya tranquila. Bueno, Mico, acompáñele hasta la puerta, Mico. Que me ha traído paracaídas, parachute y esas cosas. Tengo mi taxi espacial. Bárbaro, fantástico. Se va el taxi, entonces la licenciada. Le agradecemos su presencia aquí. Espero que te haya servido de algo. Dar Némesis o haya aumentado al menos tu confusión. Comandante, ¿qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Tengo un super acertijo, dice Pía desde Santa Fe, República Argentina. Ja, hola, Pía. Resulta que había un tipo muy tranquilo haciendo una torta, ¿no? Sí. Un emparedado, una torta en este caso debe ser un pastel, ¿no? Y tenía en la mesa de la cocina un vaso de leche. Un vaso con leche, hablemos. Ajá. Con propiedad, porque luego llegan esos que dicen, ¿me alcanzas un vaso de agua? Güey, los vasos no son de agua, son de vidrio y puede contener agua o otro líquido. Y a mí me dan en la madre aquellos que se ponen tan puritanos con el idioma. Sin embargo, ella dice, tenía un vaso con leche. Perfecto. O sea, muy bien lo que dice Pía. Y sin querer golpea el vaso con el codo, como suele pasar. A Pía le debe pasar sí, muy sí, seguido, sí. Esto es un poco torpe, Pía. Es que tiene los codos. Sí, grandes, ¿no? Anda sí. Como remando mientras. Y dice, y el vaso se cae al piso. Con la leche. Y se derrama. ¿Pero el piso no se mojó? ¿Oh? ¿Cómo fue que pasó esto? O sea, que el piso no se haya mojado. Les dejo carburando un rato. Mañana les escribo y les mando la respuesta. Eso por las dudas, mierda. Que no les salga. Bueno, los dejo. Muchos saludos por ahí. Chao, Pía. La respuesta es simple. No vamos a esperar un día. No vamos a esperar 24 horas para que Pía dé la respuesta. Resulta que Pía tiene un gato. Pía tiene un gato. Sí, y el gato cuando vio que el vaso caía... Con leche. Cual Matrix, en cámara lenta, saltó y de un lengüetazo se chupó toda la leche. ¡Me jode! Sí, y el vaso cayó sin leche. Ajá. Entonces cuando cayó de la mesa tenía leche. Sí. El gato en una actitud súper veloz tomó la leche en el aire y cuando llegó solo era cristal. Y exacto. Bueno, creo que esa es la respuesta, ¿no? Sí, convencido duda todos, Pía. No me parece un acertijo tan difícil tampoco, ¿no? Aunque no me tenías al gato. Ay, ay, ay. Hola, guajalotes. Les escribe Sid de Toluca. No, te espera. Ah, hola, Sid. Sí, ahí te veo, Sid. No sé con qué viene. Ah, con un chistorete. A ver, bueno, el motivo de este mensaje es para decirle a Mico que se vaya a la mierda. Mandamos un chiste para que lo cuente el señor lagartija. No. No quiere con tu chistorete. Hoy no. Al carajo. En otro momento, señor Lagartija hará su show del chistorete que ha mandado aquí en nuestro amigo Servicios de Toluca, capital del chorizo. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, tenemos un mensaje de Gabo directamente en persona. Perfecto. Y dice, putemos un rato con Gabo, lo cual abre una nueva expectativa dentro de este programa de radio que pasa a ser dentro del bloque Gabriel de Houston, una sección que se llame Putemos un rato con Gabo, donde Gabo dice, un chat que rechaza a un ornitorringo no es un chat que se digne de estar asociado a Encaso. Dice, ¿por qué lo rechaza? ¿Seré solo yo? Dice, solo sé que comparto este rechazo con Milan, del resto no sé nada. Dice, ni siquiera he podido volver a saber nada de mi hermanita. Dice, ¿cómo se estará portando allá por Montevideo? Monterrey. InforChat no lo deja entrar. Bueno, no, InforChat le ha vedado. Sí. Es una mierda. Está enojadísimo Gabo de Houston, ¿eh? Perdona, bueno, ese chat es malo. Dice, el resto no sé nada, pero no, comparten contigo esta especie de encabronadísimo, Gabriel. Dice, bueno, ¿seguirá el pirata con sus cosas? Sí, sigo con mis cosas. Sí, no me he operado todavía. Dice, no he podido decirle que la editorial del viernes pasado fue una maravilla. Bueno, muchas gracias, querido Gabriel de Houston. Así que puteo a InforChat, a Bush, a la Colombia asesina, al merengue, a los que no quieren a los animales, a los militares y policías, a los dictadores, a los políticos, a los racistas y homofóbicos, a los intolerantes y al mes de abril, porque el día 3 cumplo 25 años y señoras y señores, debemos anunciarles que estamos en la víspera del cumpleaños de Gabriel de Houston. Sí, póngale que usted también lo puede estar escuchando en el cumpleaños. Sí, lo puede estar, pero ahí nos vale madre, porque nosotros no le vamos a cantar el feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Gabriel de Houston antes de la fecha. Sí, porque pero trae mala eso leche. Sí, es como una especie de Semana Santa, por lo tanto, recomendamos a todos los que crean que Gabriel de Houston existe, no comer carne el día de hoy. Ah, póngale. Sí. Comer nada más que pescado, arepas y comidas típicas también de Colombia, sí, de la parte de la en costa. Realidad lo tiene que decir él, ¿no? Sí, lo tiene, sí, pero no, ¿qué no es lo importa? Que la gente puede comer. ¿Qué puede comer la gente hoy, Gabriel de Houston, la víspera de tu cumpleaños? No sé, a lo mejor guardarse un poco para hacer una gran fiesta en ese momento. Pero bueno, él está cabrón, así que no sabemos cómo festejará su cumpleaños. A lo que, bueno, ha puteado a todos, dice, el mes de abril entre ellos, dice, porque es el día 3, cumplo 25 años y siempre me pasa algo malo en esa época. Oh, gloria al elefantito sagrado, gloria a él y gloria a ti, querido hermano. Y gloria a Gaynor. Gracias por la magia y ahí te vemos, siempre te pasa, ¿sabes qué puedes hacer? Gloria Trevi. Sí, trata de simular que es el día de tu cumpleaños, así no te pasa claro, nada malo, ¿no? Dice, sí. Hola, sí, feliz cumpleaños. No, se ha equivocado, número equivocado. Y esas cosas. Te mandan mail, los rebotas, los reenvías. Sí. Y a lo mejor, pero bueno, tarde o temprano tu cumpleaños deberá ser, ¿eh? Esperemos que nada malo te pase. Un abrazo muy, muy grande, entrañable. Hola, campanita. Para Gabriel de Jesús. Ya llegó campanita. Bueno, ¿cómo hemos estado? Mire que no va a haber especial de sábado en la net. Por lo tanto, se va a haber gran cantidad de pendejos. Sí. Se acumulan. Los pendejos se acumulan, ¿eh? Que es una especie de. Se acumulan gran cantidad de. Millones. De millones, ¿no? Son medidas que manejamos aquí dentro de la nave y con toda la comunidad de habla hispana. Bueno, nada, toda la gente que escriba mensajes y se vayan a ir acumulando, sepan disculpar no estas cosas. Tenía Palomita Forti, que la tengo aquí en monitor, que está haciendo cosas muy curiosas en Buffalo, New York City, pero estaremos con ella. Quédate así hasta el lunes. Quédate así hasta el lunes, ¿eh? Sí, es chingón. Y por supuesto también tenía a Dita Chicone. Dita. Nos mandaba un montón de chistoletes aquí. Mucha ver para el show. Ah, sí, sin duda, Dita, un beso grande. Para Rio de Janeiro, Brasil. Y a muchos más que se vienen por aquí y que están, bueno, estamos acumulando mensajes. Amigos, tengan paciencia, es lo único que pedimos en este programa, como decimos siempre, para con nosotros, para con la cantidad de mensajes que llegan y que a nosotros nos satisface muchísimo. Y darle también el tiempo al tiempo a cada uno, porque sería más fácil leerlo sin comentar nada, y a lo mejor sí entran todos, pero bueno, no es modo, también queremos divertirnos un poco nosotros. Claro, no así jodan. Que un abrazo para todos y bueno, no va a haber especial de sábado. Señor Lagartija, ya están titilando todos los monitores. Sí. La energía eléctrica está en merma aquí. No sé si tenemos 110, 2, 9, 2, si 14, viene de Argentina estamos muertos. Estamos mal, ¿no? Vamos a tener que prender velas, damas y caballeros. Carajo. Sí, tienes razón, Mico. No, de ese tipo de velas no, Mico. Bueno, pero se puede. A lo mejor puede iluminar un poco. Sí. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una puerta. Como una puerta de oficina. ¿Una puerta de oficina? Sí. Ay, qué chingón. Bastante moderna. ¿Será de jefe? ¿Será de algún departamento en especial? Tiene cartelito, sí. ¿Tiene un cartel? A ver. Acerquémonos. ¡Carajo! ¡Recursos humanos, dice! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! En caso de que el mundo se desintegre. Entre las notas graciosas de los cerebros dedicados a las relaciones laborales, el 1 de abril se celebró el Día de la Fiesta en el Trabajo. Compañías del mundo otorgaron ese día a los empleados que pudieron celebrar, relajarse y realizar actividades lúdicas. La idea, según los campeones del rendimiento laboral e incentivo, dicen que es como así como el empleado se predispone a rendir más en un ambiente laboral ameno. En algunos casos, como en una compañía ubicada en Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, repartieron anteojos de sol y llenaron de arena la playa de estacionamiento para que los empleados vivan su día de fiesta. Con alegría, uno de los mentores de la idea comentaba que cada vez es más popular la implementación de este tipo de juegos y formas de incentivo para los empleados en el mundo. Felicitaciones desde aquí al idiota que tuvo esa idea y a todos aquellos que imaginamos tuvieron su día de fiesta. Aquellos, a los operarios chinos de 16 horas laborales por una taza de arroz, a los niños de Nigeria que cosan los balones con los que se juegan las finales del mundo de fútbol, a las mujeres de las cosechas de las tabacaleras sometidas a la intemperie del trabajo forzado, a los delineadores de la selva pagados con vales que solo sirven para comprar los insumos básicos en las empresas que forman parte de la corporación, a los obreros que mueren sin ninguna cobertura dejando familias a la deriva, a los explotadores del trabajo infantil, a las prostitutas que no tienen día de fiesta, a los que trabajan para mantener a un representante gremial que solo se representa a sí mismo, a los trabajadores inmigrantes que no tienen derecho a una gripe, a los que deben cuidarse en el camino a casa por no estar legalizados, a los espalda mojada, a los trabajadores que respiran amoníaco, azufre y demás sustancias sabiendo que no llegarán a viejos, a los contratados temporales maltratados, a los esclavizados de las factorías donde el patrón es dueño, amo, señor, justicia y policía, a los maltratados física y psicológicamente, a los mártires, a los que perdieron el derecho a hablar, a los mineros bolivianos que solo tienen derecho a estallar, a los que un día de fiesta para ellos es un plato de comida y un poco de agua, a los que hacen que todos los que tengan un trabajo de mierda se sientan privilegiados cayendo en la mayor carta de la perversión, siempre podemos estar peor, a los que no conocen la palabra suerte o simplemente se ven obligados a utilizarla en lugar de justicia. Por suerte, aún estoy vivo. Por suerte, aún estoy vivo. Por suerte, aún estoy vivo. No es ambición decir que un poco más de humanidad sería lo justo. Ahí, donde hasta la suerte tiene dueño, un poco más de suerte. Suerte. Y como quieran llamarle, ¿no? Porque están aquellos teóricos que dicen la suerte no existe, la suerte te la ganas del destino. Bueno, un poco no más de algo. Sí, un poco más de eso que se necesita para llevar una vida digna, amigos. Nada nos más vamos. Que agregar. Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos escuchan en sus monitores, por la foto, por record, donde nos vean dar, por donde nos vean por televisión, porque saben ustedes que también nos pueden ver por televisión. Sí, sí. Es muy simple. Luego les diremos en qué canales. Sí, la técnica igualmente es muy simple. Ustedes eligen el canal donde nos quieren ver, lo colocan ahí y simplemente cierran los ojos y escuchan el programa por radio. Ah, perfecto. Fantástico. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos despedimos. No estaremos el sábado, ya saben, no habrá especial de sábado en la red porque echaremos la hueva. Sí. Y para echar la hueva bien hueva, hay que echar la hueva. Y si no la echamos a medias, que es lo peor que te puede pasar, porque echas la hueva a medias, sí, ¿no? Y nosotros vamos por todo. Nos reencontraremos el lunes y saludamos desde aquí a la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. La 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. En Capital Federal, Estado Nacional, Gran Buenos Aires, 92.5 FM. Cadera 103. Hola, Barría de Lola, Prida, Salazar, Tafaki, Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 en Ushuaia. Radio Party. 94.9 en nuestro Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista Santa Fe, la 91.1. FM Latina. En Salta la Linda, la 92.5. Star Rock. En Mar del Plata, 89.7. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, La Voz de los Caras. Ahí hay Caracay, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. Ahí está, en Huancayo, para toda la región central de Perú, 91.1 y 980 de la amplitud modulada. Y en Suecia, Estudio. 91.1 FM en Estocolmo, para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHF. Con los locos radio aficionados, un abrazo para el cura Fistero que está por allí todavía. Sí, sigue de carnaval, él no importa, ¿eh? Y hasta que venga el próximo carnaval, él continúa de carnaval. Está bien. Mientras le dure el disfraz. Sí, un abrazo para el cura Fistero, un abrazo también para la gente de Radio Enlace de Madrid que vamos con el especial de fin de semana. Y también para lo de la gente de Brasil. Nos queda mucha gente por saludar, pero ni madre, ya nos aburrimos de tanto saludo y nos vamos. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos encontremos el lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el euro de Vélez Málaga. Sí, y el euro poderoso. Sí, que sí. ¿Estás ahí, euro? ¿Estás ahí, euro? Saludos a Vélez Málaga y a España. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.